VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, buenos días. Gracias por estar en sintonía. Esto es VN Noticias y de inmediato escuchamos la información más importante. Este miércoles por la tarde, defensores y defensoras de los derechos de la población sexualmente diversa protestaron frente a Casa Presidencial. Los y las manifestantes reclaman la negativa del Poder Ejecutivo de convocar alguno de los proyectos que reconocen a las parejas de personas del mismo sexo. Margarita Salas, del Frente por los Derechos Igualitarios, FDI, denunció que el atraso en la convocatoria del proyecto de uniones de hecho o el de sociedades de convivencia se debe a que el gobierno los usa para negociar con los sectores más conservadores de la Asamblea Legislativa. Mira, nos tiene acá lamentablemente que el gobierno a turno sigue sin cumplir los compromisos en materia de derechos humanos. Sabemos que están cambiando nuestros derechos por los votos de los sectores cristianos conservadores en la Asamblea Legislativa a favor del directorio legislativo. Quieren otra vez el control del directorio y la moneda de cambio que están utilizando son los derechos nuestros. José Daniel Clark, también vocero del FDI, dijo que el proyecto de sociedades de convivencia parece tener todos los votos para su aprobación en la Asamblea. Solo se requiere que llegue en este periodo de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo. En el caso de sociedades de convivencia, nosotros creemos que sociedades de convivencia tienen los votos. Tienen los votos para ser aprobado y entonces lo que necesitamos es que el tema se discuta. Y mientras el gobierno se niegue a convocar el proyecto, eso no va a ser posible. Es un compromiso del presidente Luis Guillermo Solís y fue un compromiso que asumió la segunda vicepresidenta en noviembre pasado. VN Noticias. Y otro proyecto que está a la espera de la convocatoria del Ejecutivo es el de la aprobación y regulación de la fertilización in vitro. Marcela Leandro forma parte de las familias que promueven la aprobación del proceso en el país. Leandro hizo cuestionamientos similares a los del Frente por los Derechos Igualitarios, pues considera que el Poder Ejecutivo negocia votos para otros proyectos, entrabando la aprobación de estas iniciativas que tienen que ver con derechos humanos. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Terminamos esta primera entrega de VN Noticias. Le invitamos a seguir nuestra página de Facebook Voces Nuestras, con información alternativa y enfoque social. Le acompañó Noelia Alfaro. Nos escuchamos esta tarde, minutos antes de las 5, aquí en IQ Radio. Ya viene Slow Tracks, que lo disfrute. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.